Lunes 17 de marzo. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Salmo 63, versículo 3. Hay amplio consenso en que el mundo es un lugar cada día más impersonal, dominado por el egoísmo y el individualismo, donde el otro es rebajado e invisibilizado. Nadie quiere ceder ni ser menos que el de al lado. El ser humano se ve como la medida de todas las cosas, evaluando todo desde su propio yo y haciendo de su perspectiva personal la verdad absoluta. Esto dificulta la creación y el mantenimiento de relaciones sanas entre personas y comunidades. Poco espacio queda para la valoración del otro, quien muchas veces es visto en función de intereses particulares, como un número, un ente o un dispositivo del cual sacar provecho. ¿Qué decir del reconocimiento ajeno, de la humildad, del pedir perdón o del ser agradecidos? Ante esto, nuestra fe actúa como el antídoto contra este veneno. Todo lo que podemos y tenemos procede de Dios por gracia y misericordia, y esto es motivo de gratitud y alabanza. Jesús mismo daba gracias a Dios y pedía su bendición. Es tiempo de dejar que el Evangelio, el máximo don recibido, opere en nuestras vidas. ¿Cómo? Iluminando corazones y mostrando la realidad tal como es, nada es por nosotros mismos, todo es dado por Él, y en el proceso, Dios ha puesto personas que nos han amado, protegido, enseñado, apoyado y renunciado a mucho por nuestro bien. Señor, concédenos ver con claridad y reconocer que todo lo que somos y poseemos es dado por Ti. Que podamos ir por el mundo, como enseñaste a tus discípulos, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Robinson Reyes Arriagada para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.